Vamos ler nossas Bíblias. Vamos ler nossas Bíblias em el capítulo 10 do Evangelho de São Lucas. São Lucas, capítulo 10. Versículo 17 ao 24. Evangelho de Lucas, Hofstuk Tim. Ok, vamos ler então a Sagrada Escritura. Ok, vamos levantar-nos e ler o texto sagrado. Los 70 regresaron con gozo diciendo, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpentes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Padre, quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo y aquel a quien él es el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Y oí lo que oís y no lo oyeron. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. En este momento estamos aquí, Señor, para declarar tu gloria, tu misericordia, tu poder en nuestras vidas. Queremos, Señor, en esta hora pedirte que tu Espíritu Santo hable. No hable el hombre, sino que hable Yahweh. El Espíritu Santo de Dios hable en nuestros corazones. Padre, cada corazón sea alentado con tu palabra. Mi Dios y mi Padre, ayúdanos a entender y a explicar tu palabra, que ya es inspirada por tu Santo Espíritu. Guarda tu iglesia en tus manos y derrama tu gloria, Señor. Bendice los corazones, anímalos en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Oye, hermanos, hoy estamos aquí con más una parte del tema que estamos usando en esos días sobre la expansión de la iglesia. Estamos, ¿cuántos pueden decir conmigo? Espíritu, excelencia y expansión. Esas tres palabras son muy importantes porque a base de esas tres palabras, cualquier persona que quiere presentar un servicio a Dios, un servicio de calidad, no debe de apartarse de esas tres palabras. Espíritu, ¿por qué? Porque Dios se agrada solamente de los que viven en espíritu. Si vivimos en la carne, no agradamos a Dios. ¿Aló? Pero si vivimos en espíritu, sí, Dios se agrada de los que viven en espíritu. Todo lo que debemos hacer para Dios debe de ser en completa excelencia. O sea, hacer lo más, lo mejor que podamos hacer. ¿Por qué? Porque Dios merece el mejor. Expansión. No se puede creer en Dios sin pensar en su reino. No se puede pensar en el reino de Dios sin pensar en la expansión del reino de Dios. En expandir, porque para eso fuimos llamados. Jesús dijo, id y predicad a todas las naciones. El que cree, fuere bautizado, será salvo, y quien no cree, será condenado. Pero tenemos que predicar y tenemos que hablar a todos del amor de Dios. Expandir la obra de Dios es un deber de cada creyente, mujeres o hombres, jóvenes o niños, que estén conscientes de esta gran responsabilidad. Para iniciar, vemos lo que pasó aquí, en este episodio, en esta parte que hemos leído. Hoy vamos a hablar sobre el cristiano y las fuerzas del mal. ¿Por qué las fuerzas del mal parece ser muy invencible para uno? ¿Eh? Parece que las fuerzas del mal se torna como difícil muchas veces. Claro, el ser humano es muy difícil luchar contra las fuerzas del mal, porque las fuerzas de la maldad operan de una manera espiritualmente, en los lugares celestiales de maldad. O sea, ¿por qué celestiales? En los lugares que están en el espacio, pero es un espacio que opera la maldad. Ahora, Jesús, cuando vino aquí a este mundo, lo primero que hizo fue hacer todos los planes, coger todas las bases para proclamar su reino. ¿No es así? Jesús hizo de todo para que su reino fuera proclamado en la tierra. Y tenía que ir a otras partes y tuvo que ir. Primero que fuera, él envió a sus discípulos a ir adelante de ellos. Y envió 70 hombres. Preparó, los enseñó y los envió. Y dijo, donde lleguen, salude con la paz. Si no hay paz en el lugar donde ustedes llegaron, la paz vuelve para ustedes. Pero si hay paz, ahí donde llegaron, se queden. Y coman de lo que le deren. Jesús no envió a nadie con dinero. ¿Eh? De lo que le deren, coman. De lo que pongan en la mesa. Porque el obrero es digno de su salario. Así que van, pero solamente en casa, que haya paz. Se queden. Si no reciben la paz vuelve con ustedes. ¿Qué hace usted cuando llega a una casa, dice paz? ¿O cuando dice paz a alguien? ¿Qué pasa? Si no hay paz en esta persona, la paz simplemente vuelve para usted. Y Jesús envió a los discípulos. Con todo eso, enseñó a ellos cómo tendría que hacer. Y Jesús dio a ellos poder y autoridad. Porque cuando Jesús envía a nosotros, cuando Jesús nos manda, Él nos da autoridad. Cada cristiano tiene autoridad de Dios. Cada cristiano ha recibido de Dios una cantidad de autoridad. E muitas vezes você pensa, eu não tenho autoridade, eu não posso sacar os demônios. Uma vez uma senhora me disse que queria poner uma igreja, mas não estava, que todo ela hacía, podia ser até bautismo en el agua de las personas, pero no, lo único que tenía miedo era los demonios, que para sacar los demonios, sí, ese es un terreno muy, que lo único que no hacía era sacar demonios. ¿Ah? Pero todos aquellos que son llamados por Dios, tienen de Dios la autoridad también de sacar los demonios. Amén. Ahora, cuando se habla de demonio, parece que se habla de una cosa muy terrible, ¿verdad? Es terrible, Los demonios son terribles. Pero todos aquellos que son enviados por Dios tienen el poder para sacar los demonios. ¿Cuántos tienen poder de Dios aquí? ¿Cuántos recibieron poder de Dios? Entonces, usted tiene poder y autoridad sobre los demonios. Sepa eso. No corra delante de los demonios. Al contrario, usted tiene que poner los demonios a correr. Amén. Y aquí los discípulos fueron y llegaron maravillados. Ay, qué cosa linda, Señor. Qué belleza pasó por allá en las reuniones. Nosotros predicaba a la gente. Y ¿sabe qué, Señor? Hasta los demonios se iban y nos obedecían en tu nombre. Los demonios nos obedecían en tu nombre. Porque los demonios no obedecen a nadie en su propio nombre. Amén. ¿Cuántos sabían eso? Los demonios obedecen solamente al nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. Por eso los demonios tienen miedo, ellos obedecen. Ellos se temblan con el nombre de Jesús. Cuando Jesús comenzó su ministerio por la región de Galilea, después, él tuvo que pasar por la región de Gadara, que era el otro lado del mar de Galilea. Y cuando Jesús llegó en ese territorio, el territorio de Gadara era un lugar que había muchos endemoniados. Y cuando Jesús puso sus pies sobre ese terreno, la primera cosa que los endemoniados hacían era temblarse. Y decían, ¡ey, ey, ay, ay! Ya viene el hombre. Pido que no nos ponga en tormento. Porque ya ustedes saben que el poder de Jesús es más grande, ¿eh? Es el poder mayor. Es el único poder que va contra los demonios. Y los discípulos llegaron a Jesús, dijeron, Señor, estamos contentos. Qué chévere que fue por allá. Mire, Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre. Jesús dijo, yo vi Satanás caer del cielo como un rayo. Oiga eso. Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. ¡Eta! Tremendo. Se cayó. Y tenemos que estar felices porque él cayó. Él cayó, él no está arriba. No se quedó arriba. Él cayó. Y Jesús, que es uno en el Padre y que estaba ya en el Padre, Jesús vio todo ese proceso. Y aquí él dice que vio Satanás caer como un rayo del cielo. O sea que a él, ¿qué Jesús quería decir con eso? Jesús quería decir lo siguiente: no tema a Satanás, porque eso para mí es historia antigua. Y yo he visto él caer como un rayo. Él cayó. Él no está arriba. Gracias a Dios, porque Satanás cayó. Ya. Satanás cayó. No está arriba, él cayó. ¿Sabe quién está arriba? Dios. Dios está arriba. Satanás abajo. Ahora, abajo usted puede pensar, ¿abajo a dónde? Abajo de Dios. Amém? Abajo muchísimo de Dios. Dios está arriba y los demonios abajo. Satanás y los demonios abajo. Ok, todo está bien. Jesús dijo, qué bueno, están felices, están contentos, pero no quedéis contentos por eso. Antes, estéis felices, porque vuestro nombre está escrito en el cielo. La alegría más grande del cristiano es tener su nombre en el cielo. Ahorita voy a hablar de eso. Jesús dijo a sus discípulos, yo os daré poder contra serpientes y escorpiones. Yo os daré poder contra serpientes y escorpiones. Cuando Jesús habla aquí sobre serpientes y escorpiones, está hablando de dos lenguajes figurativas de los demonios. Porque Satanás es la antigua serpiente. Y también hay un lenguaje figurativo en la Biblia de demonios como escorpiones. Entonces, el Señor nos da poder para pisotear en serpientes y escorpiones. Nos da poder para pisotear en toda la fuerza del mal. Muchos cristianos no saben el poder que tienen. Y por no saber el poder que tiene, esta es la cosa, es que se queda diciendo, no, yo no puedo sacar los demonios, yo no puedo ir contra los demonios. Claro que usted no puede, el que está en usted es lo que puede, es el que puede, él tiene todo poder. Entonces él nos mandó pisotear, aleluya, en serpientes y escorpiones. Nosotros no podremos hacer, Él solo puede hacer. Es en su nombre que hacemos. Es en el nombre de Jesús. Pero ¿qué pasa entonces? Que hay tantas personas que viven bajo influencia de demonio. ¿Es posible que un cristiano viva bajo influencia de demonio? Un cristiano verdadero bajo influencia de demonio, no. Ya de una vez le digo, es imposible. No. ¿Por qué? Cuando Satanás cayó del cielo, cuando él cayó y Jesús dijo, yo vi él cayendo como un rayo. Él cayó y se tornó el enemigo de toda la creación de Dios en la tierra, más principalmente del ser humano. Porque Satanás no tiene mucho de ver con una vaca, con un caballo, con no, porque esas son criaturas que no van a vivir en el cielo. Esas son criaturas de aquí. Pero el punto fundamental que los demonios atacan son los seres humanos. Porque los seres humanos tienen una alma. Y esta alma, él sabe que si usted está en Cristo, usted va a vivir en el cielo. Y él vino de allá y él sabe que allá todo es bueno. Y él no quiere que nadie vaya para allá. Él quiere que lleve las almas al infierno donde él va a ir al final. Por lo tanto, Satanás no quiere que nadie suba. Satanás quiere siempre que la humanidad descienda, descienda, descienda. Pero Jesús vino para que podamos ascender y no descender. Subir y no bajar. Yo vi Satanás cayendo como un rayo. Imagine, ¿quién fue el que vio? El que es antes de Abraham. Él dijo, antes que Abraham existiera, yo soy. Aleluya. ¿Quién fue que vio? La palabra que estaba antes con Dios. Antes con Dios. Y cuando hablo de antes, hablo de una cantidad de eternidades. ¿Ah? Que estaba antes con Dios. Él tenía conocimiento. Aleluya. Ele viu e ele conhecia a situação como é. Ele conhece como é. Ele conhece como é Satanás. Agora, quando ele nos deu poder contra Satanás, você não recebeu poder de qualquer pessoa. Você não recebeu poder contra Satanás de líder religioso. Eu não posso dizer a você, eu te dou poder contra Satanás. Não, porque eu não posso com ele. É Deus quem pode com ele. Você não recebeu poder de nenhum irmão, de nenhum profeta que anda por aí imponendo as mãos. Não. O poder contra Satanás, você recebe de Jesus. E Jesus é o que venceu Satanás. Jesus conhece a Satanás. E ele venceu Satanás. O poder que você tem não vino de qualquer autoridade, vindo da máxima autoridade, da autoridade mais grande. Então, se quando Jesus disse, eu os darei poder contra serpientes e escorpiões, está dizendo que hemos recebido poder contra Satanás, a antiga serpente, contra os demônios, serpientes e escorpiões. Aleluia. Já observaram isso? Que o poder que você tem é contra todo tipo de maldade. Aleluia. Mas você pode pensar nessa tarde. Eu he luchado com muita maldade. Muitas maldades vencido, mas há uma que não consigo de nenhuma maneira. Há uma que esta me está agarrando. Há uma que me tiene tambaleando. Ai, que maldade! Que maldade é esta? Eu lhe digo que não seria uma maldade mais grande que Satanás. Satanás é o mal mais grande da terra. Alô? Então, qualquer maldade que tenha, que aún domina uno, no es más grande que el diablo. No es más grande que el diablo, eso sí. Y la palabra de Dios nos dice que Dios nos dio poder contra el diablo, que tenemos el poder contra el diablo. ¿Y qué otra maldad hay? Ninguna otra. Todo imperio del mal está bajo Satanás. Y Jesús dijo, yo os daré poder. Poder para quê? Para vencer. Você sabe que Deus, sabe que é isso, Deus? Deus não se preocupa em vencer Satanás, porque Deus não tem por que vencer Satanás. Amém? Deus não tem por que vencer Satanás, porque você dizer que Deus vence Satanás, você está comparando a força de Deus com a força de Satanás. Ou seja, líder contra outro, vencendo outro. Não. Não é assim. Deus é o dueño de todo o poder. Deus não está preocupado em vencer a Satanás. Vencer de quê? A quem já está vencido? Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que é isso, Deus? Deus chegou em la tierra. Começou a ser, trabalhar com a terra, correu o barro, isso um ser humano, isso um homem, e preparou o homem, depois o homem não poderia mover-se, porque era barro, E Deus chegou à narina do homem e disse: e o homem: oh, alabado seja Jeová. Tenho vida. Tenho vida. Deus disse ao homem para vencer a Satanás. Estão de acordo comigo? Deus disse a você para vencer a Satanás. Porque você tem o poder para vencer a Satanás. E Deus disse: Satanás, quem te vai vencer é um homem que eu vou ser. É o humano que eu vou ser. Esse te vai vencer. Aleluia. A Bíblia nos habla da história preciosa de Job. E nos diz que Job estava até o final. Job estava em el pior de los peores. A pior enfermidade que você pense que há era a enfermidade de Job. E el hombre estava aí, entre la muerte e la vida, entre la muerte e la vida. E uma pessoa, quando está entre la muerte e la vida, tem muita probabilidade de começar a. Hay que tener uma fé fuerte. Aleluia. Diga que está a seu lado. Hay que tener fé. E então, quando Job estava já todo seu corpo, todo em tumores, em llagas. Llega Satanás e diz: bueno, você, como está por aí? Você é bem, bem, que coisa nenhuma. Você é um derrotado. Você está já a ponto de morrer-se. O único destino suyo é a morte. Já está chegando o seu fim. Que passa? Que disse que está bem? E Job disse a Satanás: aunque Deus me mate, eu lo serviré. Aunque Deus me mate, eu lo serviré. Que hizo Job en este momento? Venceu a Satanás. Job venceu a Satanás com essas palavras. Porque Satanás não pudo resistir la fé del patriarca Job. Aleluia. Deus ha criado el ser humano para vencer a Satanás. El poder de los demonios. Yo os daré poder para pisotear serpientes y escorpiones. Todo tipo de maldad es vencida en el nombre de Jesús. Aleluya. Y los discípulos se quedaron felices por eso. Oiga una cosa. Cuando usted ve a alguien que está endemoniado, no va a buscar a nadie a sacar los demonios, porque no hay un don especial para sacar demonio. Y la Biblia no habla de don para sacar demonio. Habla del don de cura, sí, de sanidad. Pero sacar demonio no. Sacar demonio usted solamente en nombre de Jesús sale. Y los demonios se van. Hay unos que quieren quedarse, pero no importa. Si tarda un poco, no importa. Salir, tienen que salir. Porque el nombre de Jesús es el nombre poderoso. El poder está en el nombre de Jesús. A Él sea la gloria en esta tarde. Entonces, ¿qué hemos visto aquí? Que Dios no lucha contra Satanás. Porque Satanás já é vencido. Deus nos dá poder e nos dá autoridade para vencer a Satanás e seus demônios. Esta é a meta da igreja. Uma das metas da igreja é a meta de vencer a força da maldade. É a meta de expandir contra as forças da maldade. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Podremos cair em la tentação de estar fazendo muitas coisas como igreja, vencendo por acá, vencendo por allá, vencendo na área social, vencendo em tantas áreas, pero não estamos vencendo em la área de las fuerzas de la maldade. E aí está o ponto fundamental. Se a igreja não avança em vencer a maldade, ela pode ser vencedora em muitas partes, pero é uma perdedora de primeira qualidade. Porque aí está o ponto principal. Satanás não hace huelga com a humanidade. E não hace huelga com a igreja tampouco. Ele tenta de todas as maneiras. Ele luta de todas as maneiras. Pero em nome de Jesus, a igreja deve levantar-se com poder e autoridade e proclamar o reino de Deus e vencer al diablo. Oiga isso! Vencer a Satanás. Diz a Bíblia, resisti ao diabo e ele huirá de vosotros. E você pode pensar, mas como vou resistir? E eu nem sei por que lado ele vem. Ele pode vir até como ángel de luz. Ele pode vir com muitas maquinações que você nem sequer imagina. Mas esteja sempre alerta para saber quando é la acechanza del diablo y cuando no. El cristiano conoce, todo cristiano conoce, al menos debe de conocer cuál es la acechanza del diablo. Ofertas que usted ha recibido que parecen tan buenas y usted dice, oiga, eso es de Dios, qué Dios bueno. Cuidado. Hay que ver lo que está en juego si no es una oferta del diablo. Hay que ver. Hay que cuidarse de eso. Y si es oferta del diablo, de repente usted dice, te reprendo en nombre de Jesús, porque la puerta de Dios es puerta buena. La puerta de Dios es puerta real. Es puerta que usted va a ser feliz. La puerta que Satanás abre não é de felicidade, é de maldade, é de perdição, é de pérdida. E se não é no início, vai ser ao final. Porque ao início ele lhe gusta muito enganar a gente. Como disse Jesus, há caminhos para o homem que parece ser bem, mas ao final de eles é a morte. E um caminho do diabo não sempre vem como uma coisa mala de início, pero los que tienen el Espíritu Santo deben de entender y estar alerta contra todo, todas las acechanzas del diablo. Tenga cuidado, Dios le ha dado autoridad para vencer, para ser un vencedor, para triunfar. Ok, los discípulos estaban contentos, felices. Ai, os demônios se não sujeitam. Jesus disse a eles: vean, vocês estão contentos, pero a alegria deve de ser, mesmo a verdadeira alegria que devem de ter, é que vuestro nome está escrito em los cielos. Às vezes nós somos telespectadores de milagros e nos encantam os milagros. E Jesus nos dio esta graça de receber milagros e de ver milagros. E isso é lindo, isso é precioso. Pero a alegria mais grande, o privilégio mais grande, é de ter o nome escrito en los cielos. E hoje aqui eu quero falar del cielo, não quero falar de la tierra. Lo mejor que podemos receber é esse privilégio de estar escrito em los cielos, de que su nombre não foi apagado allá en el cielo. Alô? Sabe por quê? Porque há muita gente que expulsa demônio. E há muitos que hacen milagros. Pero Jesús dijo en San Mateo, déjeme ver aquí donde está escrito. San Mateo, bueno, la palabra de Dios nos dice que muchos dirán en aquel día, Senhor, em tu nome echamos fora demônios. Em tu nome echamos fora demônios. Então, aqui estamos. En el día del acerto de cuentas, vai haver uma fila de aqueles que se chegarão. Senhor, aqui estou. Tu sabes que muitos demônios foram expulsados em tu nome. Eu hice, Senhor. Por eso estoy aquí. Y el Señor va a decir, nunca os conocí en la tierra. Apartaos de mí. Todos vosotros que practicáis la iniquidad. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Echar fuera los demonios, pero tener cuidado con la iniquidad. Porque puede ser que uno expulsa demonio y hace maravillas y es inico. Oiga, como pode ser? Uno não deve de ir pelo que apresenta. Uno deve de entender lo que está atrás de lo correcto, por lo que é correcto, não por lo que representa. E isso Jesus dijo aqui. Muitos harão milagros. E expulsarão demônios. Pero o Senhor dirá, apartaos de mim. Não os conheci na terra. Todos vosotros que praticáis la iniquidad. Deus ha chamado su pueblo para echar fuera demônios. Para reprender al diablo. Pero para ser santo. Amém. Para ser santo, para viver em santidade, para não praticar la iniquidade. Jesus, e aí eu já estou terminando, porque hoje estamos aqui a um serviço com os niños, e que bom que os niños também podem escuchar isso. Jesus se vuelve a ellos e diz: ustedes são dichosos. Vuestros oídos são dichosos, vuestros ojos são dichosos, são bem-aventurados, porque ustedes han visto cosas preciosas, cosas que estava previsto, pero los reyes querían escuchar, los profetas querían escuchar y ver, los reyes querían escuchar y ver, y ninguno de ellos viram, y ustedes ahora de esta generación. Aleluya. E ustedes de esta generación pueden ver, pueden escuchar todas estas cosas. Hemos dicho aquí que el evangelio que es predicado en los últimos tiempos es el evangelio que estaba siendo angelado por reyes, por profetas, por patriarcas, por todos. Todos ellos querían saber cómo iba a ser eso. Y fue revelado a nosotros esta gracia, y el Señor nos ha dado poder para ser, pues, iglesia de Jesús, esté firme y siga adelante, reprenda los demonios, reprenda la fuerza del mal, coja la autoridad que usted tiene en su vida, en sus manos. E você me pergunta, qual a autoridade? A autoridade está em ti. Amém. Quantos creem que tem autoridade? Quantos creem que tem autoridade? Diga amém. Aleluia. Então, diga ao que está ao seu lado. Então, haga. Tener autoridade e não hacer. Tener autoridade e não hacer. É como nada, hein? Ok? Você imagina, você é médico, está viajando de aqui para a República Dominicana. E dentro do avião alguém passa mal. Ai, que se está morrendo. E você sabe hacerlo. E também você tem um documento que lhe deu autoridade que você pode exercer esta função. E você se queda. Não há médicos por aqui. O que você crê? Se Deus te ha dado autoridade, deves de hacer. Cumpla com a autoridade que Deus te ha dado como igreja para combater todas as forças da maldade. Todo império del mal não se quedará delante de la igreja del Senhor. Ele nos ha dado autoridade. E que mais? Todo o que passe não lhe hará dano, ok? Pisoteará serpentes e escorpiões e não terá dano de nada. Não se preocupe que o espírito imundo vai passar a você, não. Uma vez, quando eu era jovem, muitos anos passando, encontrei um lugar, um despacho, que isso, um santeiro, que dijeron que era el peor de la área que había. Que ese santero hacía brujería con sapos, con pájaros, con todo, para matar a las personas. Entonces encontré una palomita. La palomita quebrada, las piernitas, las alas, y metido con líneas de aguja en su cuerpo. No sé cómo ellos hacen, pero es una obra mismo del diablo. Se alguém aqui ha ido à santeria, alguma vez antes de conhecer a Deus, sabe como é a coisa tão feia. Pero então eu digo, Senhor, o que é ser? Eu tive dor, me senti como uma compaixão desta palomita, corri, saquei essas linhas, e a gente dizia, ai, vai morrer, porque o Espírito te... E hasta hoje não senti um dolor de cabeça, hermanos. É que a obra do diabo não tem nenhum valor para você. Amém? Confia, igreja de Jesus, que você é vencedor, que você é vitorioso. Haga, expanda o ministério de la liberação contra todas as forças de la maldade. Quebre cadenas. Você pode. Aleluia. Deus te ha dado o poder. Não se limites em fazer. Hágalo. Hágalo. Salve vidas. Salve vidas. Todos aqueles que estão vivendo bajo la opressão. Você salve. Em nome de Jesus. Deus lhe bendiga. Ricamente, aleluia. Hemos hablado, porque para que uno entenda bem, a mim me gusta sempre, assim aprendi também, que uno deve de hablar e depois hablar lo que habló. Então, agora voy a hablar lo que hablé. Ok? Amém? Vamos hablar lo que hablé. Hemos aprendido en esta tarde que cada cristiano tiene autoridad de Dios para deshacer todas las obras de la maldad. Usted, mamá, coja la autoridad que Dios le ha dado y desbarate con esta obra de maldad que está en su familia. Usted la puede hacer. Usted, papá, haga igualito. Usted, abuelita, haga igualito. No deje que el diablo ponga nido en su familia. Desbarate el reino del enemigo. Dios nos ha dado poder y autoridad. A Él sea la gloria, hoy y para siempre. Aleluya.